¿Cómo no, Leo? Todo el mundo, toda la Argentina, ve con mucho dolor, con mucha angustia lo que está sucediendo en el noroeste argentino, que viene de una sequía en algunos lugares de más de un año, y hoy tenemos inundaciones terribles, como en Concordia, con el río Uruguay, con una crecida de más de 15 metros. Miles de evacuados, miles de pérdidas materiales, un dolor inmenso que nos mueve a los argentinos, no solo a la compasión, sino también a la solidaridad. Por eso es que precisamente estamos haciendo una campaña, de solidaridad con el noroeste argentino y estamos pidiéndole a los oyentes, agua potable o agua mineral, alimentos secos, pañales, ropa, bueno, juguetes. Nos decían que el problema más serio en Concordia es la tristeza de los pibes que tienen que pasar evacuados muchos días. Se dice que la evacuación, la mínima, va a ser hasta marzo del año que viene, lo que, bueno, implica una situación tremenda, de la cual deberíamos estar todos atentos. Por eso aquellos que quieran hacer llegar su solidaridad durante todo el día lo pueden hacer a Pueyrredón 19, segundo piso. Allí vamos a ir recepcionando todo lo que llegue y mandándolo inmediatamente a los puntos que hoy están siendo agobiados por el clima. Ahora vamos a tener un compañero que va a intentar darnos una explicación que ya dio los otros días, medio a las apuradas, pero que, bueno, es una explicación que tiene que ver con romper posiciones mágicas. No llueve porque Dios es malo, no llueve porque alguien le hizo una brujería a la Argentina, no llueve por magia, llueve porque también hay razones de tipo científico, técnico, político que el pueblo debe conocer. Los dejamos a todos ustedes en la columna del Pampa Hubertali, hoy más serios que nunca. Bueno, buenos días. Hoy estamos serios. Voy a hacer un chiste. Me caí de la cama, entonces vine más temprano. Y lo que quería contar un poco de la modificación de clima, sin caer, obviamente, sin caer en diletantismo o en el delirio, digamos, estas cosas hay que tomarlas con mucha seriedad. Es que aparte de la modificación del efecto invernadero de la capa de ozono, hay un programa que se llama Programa de Aurora Activa de Alta Frecuencia, que está llevando a cabo, que está funcionando desde el 2003 concretamente, pero que viene de la época del 50, que está llevando con otros nombres, que está llevando a cabo la Marina y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Desde una base en Gukoma, Alaska, es un programa que está hecho entre el Pentágono y la Universidad de Alaska. Y este programa, entre otras cosas, se plantea la modificación climática a partir de la radiación de ondas radiales a la ionosfera que concentran grandes cantidades de energía en determinados puntos de la Tierra. Este programa HAARP, como yo digo, viene de la época del 50. Ya en el año 58, el capitán Orville, que era asesor del gobierno de los Estados Unidos en temas climáticos, planteó que era posible modificar el clima y lo dijo así: el consejero principal de la Casa Blanca dijo que el Pentágono investigaba métodos para manipular cargas de la Tierra y ciclo para introducir cambios de clima por medio de haces electrónicos que cargaran o descargaran iones en la atmósfera en una zona determinada. Desde el punto de vista más simple, sin hacerlo más complicado desde el punto de vista físico, se permite alterar los climas mundiales de acuerdo al principio del un célebre físico croata, Nikola Tesla, que vivió en el siglo XIX, que planteó que era posible lograr el efecto magnético en función de modificar en una parte del planeta en los climas, que esas modificaciones en algún punto del planeta iban a lograr modificar el clima en todos los hemisferios. Creo que esto dio lugar, después en el año 66, se planteó ya directamente manipular no solamente el clima, sino a través de la modificación de la ionosfera, a través de métodos químicos, se planteó también detectar aviones a baja altura, inclusive detectar yacimientos de combustibles y de gas a grandes profundidades, porque obviamente acá hay emisores de ondas que llegan a la ionosfera y rebotan en la ionosfera y penetran en la Tierra. Ahora, ¿qué otras cosas trae aparejado a esta utilización o manipulación de la ionosfera? Trae aparejado alteraciones en la mente humana, porque justamente los mismos megahertz de estas ondas que producen grandes cantidades de energía son los mismos megahertz que tiene el cerebro humano. Y ya se han hecho descubrimientos y planteos en cuanto a que la utilización de estos sistemas alteran la mente humana en algunas partes del planeta. Esto también lo planteó el consejero de Carter, Zinedine Wisniewski, antes de ser consejero de Carter en 1970. Wisniewski dijo lo siguiente. Ahora se los voy a decir porque no quiero, como decimos acá en la Argentina, no queremos guitarrear. Wisniewski dijo lo siguiente. Se habla de transmisores de energía para la guerra física y medioambiental en cuanto a modificar la salud y el pensamiento humano. Esto lo planteó Wisniewski, que fue asesor de Carter en 1970. Estados Unidos también utilizó sistemas de modificación de clima durante la guerra de Vietnam. Se hizo el proyecto Spitfire, o Furia del Cielo, y otro proyecto que se llamaba Furia de las Tormentas en Vietnam. Y bueno, después de todo esto se experimentaron varias otras cosas hasta que apareció el HARP. Y en 1995, en el momento que yo empecé a investigar esto, y si quieren después les cuento por qué, se escribió un libro, que yo no lo conocía en ese momento, lo conozco recién ahora, porque estas cosas se hablan después de lo que ocurren. Escribieron un libro que se llama Los Ángeles no tocan el arpa. Lo escribieron Jan Manning y Nick Begich. Manning es físico nuclear, investigador, y Manning es periodista y Begich es investigador. Y escribieron este libro, Los Ángeles no tocan el arpa, donde hay 350 fuentes que hablan de este programa HARP. Yo voy a leer algunas y después, si querés, me preguntas sobre algunas cosas. Dice uno, la doctora estadounidense Elizabeth Rauscher afirma que el HARP pretende bombear cantidades ingentes de energía hacia una configuración molecular sumamente delicada que compone las capas de lo que llamamos ionosfera, y advierte de la vulnerabilidad de estas capas a las reacciones catalíticas, ya que un cambio pequeño podría desencadenar uno mucho mayor y de consecuencias desconocidas. Rauscher describe la ionosfera como una burbuja de jabón que rodea la atmósfera de la Tierra con movimientos espirales en su superficie. Si se hace un agujero lo suficientemente grande, dice, podría reventar, dejándonos sin el escudo protector contra los rayos cósmicos. Por su parte, Barbara Sikur, miembro de la Liga Anti-HARP del Mundo, compara a los científicos y militares que están detrás del proyecto HARP con niños que juegan con un palo afilado tratando de despertar a un oso dormido, solo para ver qué podría pasar. Otro investigador, Paul Schaeffer, de Kansas City, ingeniero electrónico y constructor de armas nucleares, habla en este libro, Los Ángeles no tocan el arpa, de los desequilibrios provocados durante la era industrial y atómica, especialmente aquellos causados por la radiación a la atmósfera de grandes cantidades de partículas diminutas de alta velocidad. Schaeffer sostiene que la velocidad antinatural del movimiento de partículas de alta energía en la atmósfera y las bandas de radiación que rodean la Tierra son la causa de los trastornos del clima. Bueno, hay 350 citas en este libro, y yo hace dos semanas atrás hablé justamente que la doctora Rosalind Berger calificaba al HARP como un arma de destrucción masiva creada por el Pentágono con usos militares. Y también, estuve hablando de algunas cosas de quiénes eran los padres de la criatura, por lo menos en la década del 80, que era el general Colin Powell, que había escrito algunas cosas sobre el poder espacial, el general Carl Trost, que era comandante de la Armada, y el general Piotrowski, que era, en ese momento, en el año 88, era comandante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Yo, en realidad, no tengo preguntas en lo inmediato que hacerte. Me gustaría que los oyentes te pregunten. Es muy novedosa muy impactante la columna del Pampa Huertali, y a esta altura el avance científico-técnico en el mundo, no hay duda que hay interferencias en este sentido. Sí, incluso muy... Luis, en el buen sentido también, disculpame que te interrumpa, pensaba, por ahí el Pampa lo puede clarificar, yo sé que también en China se ha trabajado durante mucho tiempo con modificaciones que tienen que ver para, en todo caso, fomentar el tema de lluvias para las condiciones que se dan para poder plantar, para poder sembrar, para poder tener cosechas mejores, regular en ese sentido el clima también en forma positiva. Sí, en China y en otras partes del mundo se ha armado esto. El tema que el HARP se ha creado como un arma de guerra económica contra países hostiles a los Estados Unidos, según se plantea. Ya en el documento fundacional de la CIA, antes de que se funde la CIA, uno de sus mentores y fundadores, que fue Sherman Kent. Sherman Kent estuvo acá en la década del 60, conjuntamente con el, vino a visitar al general Lagalalle, que era jefe de la CIDE en aquel momento, justamente para plantear la ruptura de relaciones con Cuba, que se hizo en 1961. Sherman Kent, que fue fundador de la CIA, vuelvo a insistir, era miembro de la OSS, el organismo de inteligencia de Estados Unidos, que combatió la Segunda Guerra, digamos, planteaba la guerra económica. Es decir, ya planteaba que la CIA tenía que dedicarse no solamente a espiar, sino a provocar condiciones económicas en determinados países hostiles que impidieran a estos países salir de su situación subdesarrollada y, por lo tanto, los gobiernos que eran hostiles a Estados Unidos cayeran. Entonces, ahora vemos que en determinados países, como Irán, como Corea del Norte, como China mismo, como Bolivia y como Venezuela, se han producido algunos fenómenos que algunos vinculan con la existencia de este sistema HARP. Obviamente, vuelvo a insistir, yo no quiero ganar el delirio, porque si no estaríamos guitarreando. Claro, no, y por eso estoy leyendo citas de científicos que han estudiado este fenómeno en el mundo, ¿no? Pero lo que decís, Pampa, es lógico en el sentido de que no es nuevo que, por ejemplo, ejércitos enteros sitien ciudades para que luego, ante la imposibilidad económica, comercial, y de abastecerse, por ejemplo, terminen cayendo. Así que me parece muy acertado también, Luis, vos decías que los oyentes que quieran se comuniquen al 5252-0740 con algunas aristas de este tema. Sí, obviamente, creo que es un tema que despierta polémica, que abre interrogantes, así que todos los oyentes que nos estén escuchando y que quieran preguntarle al Pampa sobre su editorial, a la que juzgamos muy novedosa, con un magnífico cierre, ¿no? Es notable que hoy Corea del Norte, China, Irán... Y Argentina, en determinado momento también, es una amiga, porque obviamente tiene buenas relaciones con Venezuela, con Cuba y demás, y por lo tanto es un país cuyo gobierno, si bien no es un gobierno enemigo de los Estados Unidos, yo creo que los yanquis preferirían otro, digamos, más con relaciones carnales tipo Menem. Sí. Bueno, ahí tenemos planteado entonces, Luis, el tema. Digo, quedó planteado. Y recordar algo más, y de manera tangencial, si vos querés, sí, que es la negativa permanente del gobierno de Estados Unidos, incluyendo el gobierno de Barack Obama, de firmar el protocolo de Kioto, ¿no? De hacer una de las economías que más ensucia en el mundo, que más problemas genera con la capa de ozono, y que hoy se niegue todavía a firmar los protocolos de Kioto.